días o buenas noches. Bienvenidos a la tercera edición del programa No Eres Tú, Soy Yo. Hoy es 13 de mayo de 2006 y nos levantamos temprano a hacer el podcast. Tengo conmigo a mis invitados habituales, el señor Pablo, alias Kawai. Hola, ¿cómo están? Y Leoncio, que parece tener una extraña obsesión con mis DVDs de Sakura Card Captors. ¿Qué más? ¿Cómo están? Sakura es bonita. No, Sakura es bien. queremos dar un agradecimiento a Momo del Pin Podcast, el podcast de podcast, que hizo una buena reseña de nuestro primer programa en su edición número 12. Entendieron de una a qué nos referíamos con el nombre, con el título. Y también al señor Pascal Jack, que nos escribió una interesante carta en mayúsculas ofreciendo su nueva comisión por reclamar una herencia por allá en Sudáfrica. Caps off. No, cuidado con esos spam, en serio, está peligroso eso. Hemos recibido para reclamar herencia en Zimbabue, en Sudáfrica y una lotería alemana en la que no nos inscribimos. Pero esa es bien, o la holandesa, es bacana. Tengan cuidado con eso, no se vayan a creer ese cuento. Nuestro correo sigue siendo noerestusoyyo@yahoo.com para que nos envíen aportes, notas, mensajes en MP3 y en caso de que tengamos una lotería en Alemania o una herencia en reclamar en Zimbabue, también nos pueden escribir ahí. Mauro, ¿cuántos mensajes nos han enviado hasta ahora? Pues nos han enviado algunos mensajes del podcast. Momo, por ejemplo, nos envió el mensaje avisándonos que nos había hecho la reseña. Amor y respeto. También Armand Serna nos ha escrito un par de veces, nos ha para avisarnos pues de datos del podcast y de más, cómo Armand, nos está yendo. ¿Cómo vas? Bueno, el principio tan épico que estábamos escuchando es el tema del juego Smash Bros. Brawl del Nintendo Wii que mostraron esta semana en el E3, compuesto por Nobuo Uematsu. Es el mismo compositor que se encargó de la música de los juegos de Final Fantasy. Si escucharon nuestra edición anterior, hablábamos de todo lo que estábamos esperando en el E3, en el Electronic Entertainment Expo que se llevó a cabo en esta semana anterior. Y en esta edición vamos a hablar un poco también de lo que vimos, ya que pasó. En internet, claro está. Este año no tuvimos enviados especiales ni corresponsales con entrevistas exclusivas. No pude ir. Este programa de bajo presupuesto, no es como otros podcasts que los hacen desde una gigantesca montaña de dinero. Pero una vez que nos apoderemos del mundo vamos a solucionar eso. ¿Qué vimos? Primero vimos que dejó de ser un cuento de ciencia ficción el hecho de que tuviéramos la oportunidad de ver prácticamente que televisión por internet. Lo que vos decías, no tuvimos que estar presentes allá, pero yo por lo menos vi en vivo, por streaming, la conferencia de Sony y la conferencia de Nintendo. Pues que fue una cosa que, digamos, el año pasado todavía pues a nivel Colombia no era posible. Eso fue una cosa que pasó pues este año, que prácticamente nos estábamos enterando de las noticias en tiempo real. Sí, yo por fin tengo banda ancha en toda parte donde estoy. Y puedo estar viendo las conferencias, poder estar viendo las notas que antes solamente podía leer las páginas HTML en las revistas electrónicas. Contrario a la creencia popular, los computadores en Colombia no son fabricados con cocos. Bueno, las impresoras tal vez, pero los computadores no. Bueno, sí, todavía falta, todavía aquí no tenemos que nos conecte una banda ancha de 8 megas por segundo, pero se puede trabajar. Es trabajable. A mí me parece que el E3 ha perdido mucho. Yo no sé ustedes, pero sí, yo creo que no lleno las expectativas que estábamos buscando de pronto mucha gente con lo de Diablo 3 o cosas así. No salió muchos videos de gameplay, sino como lo que decía Pablo, como de videitos del intro y cosas, y estamos buscando es como el juego en sí. Precisamente de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué vimos? Lo que sí vimos fue el control del Wii funcionando, el nuevo sistema de la Nintendo, gente 40 jugando, controles. Gente jugando, gustó bastante, antojó bastante, la gente quiere, estaba esperando bastante de eso, y Sony lo copió, porque Sony sacó el anuncio de que también su control iba a tener detector de movimiento, y eso salió de la nada. Pues, o sea, si dicen que la idea es original, todo el mundo lo está dudando. En cuanto a los que no lo conocen, el control del Wii parece un control remoto, y tiene un sensor de movimiento con el cual ellos dicen que quieren cambiar la forma como la gente juega. Con el control, al moverlo como si fuera un palo de golf, se puede interactuar con los juegos de golf. Al moverlo como si fuera una espada, el personaje en la pantalla va a realizar un ataque. Y, por ejemplo, para disparar a la pantalla, uno va a disparar con el control hacia la pantalla y el aparato va a detectar hacia dónde está apuntando uno. Ellos quieren cambiar un poco la manera como la gente juega. ¿Qué más vimos? Titan Quest, un juego que estábamos esperando. Yo tengo algo con ese juego, el demo no abre. salió un error y la gente se está quejando y la gente está diciendo que sí es el demo, entonces es mejor no comprar un juego que sale malo en la instalación de un demo. Es grave, yo no había bajado el demo, pero he visto los videos, o sea, es un juego muy parecido a Diablo en el sistema pues de juego y yo estaba esperando verlo, pero no había bajado el demo. No, no lo bajé, es que no te abre. Ok, ¿qué más vimos? Vimos demos de Metal Gear Solid 4 para el PlayStation 3, varios juegos, notablemente vimos demos y funcionando del juego Spore de Will Wright, del creador de los Sims, del cual vamos a hablar un poco ya más entrada a la edición, pero la queja y lo más notorio y lo más doloroso yo creo que fue lo que no vimos. Exacto. Era la expectativa que había en el E3 de este año. Como iban a lanzarse dos consolas nuevas, todos estábamos esperando ver ya juegos en desarrollo muy avanzado y poderlos jugar y poder ver videos de la gente jugando. Pero realmente los bombazos, las noticias más importantes del E3 de este año no pasan de 5. Y yo las puedo mencionar en este momento. El Nintendo Wii, que fue el stand que más filas tenía, el que la gente estaba más desesperada por jugar. El Wii, el tráiler de Metal Gear Solid 4, Spore y el último bombazo que hubo al final ya el último día, que fue el anuncio que hubo del juego Smash Bros. Para Nintendo. Sí, vamos a ver, estábamos esperando Diablo 3, que no apareció. Stalker, un juego que estaban anunciando y están prometiendo desde hace ya 2-3 años. Hellgate London, sobre todo el gameplay, porque hasta ahora han salido mostraron videos, pero no mostraron nada de eso. No digo que Nukem Forever, nunca. Bueno, no, en serio, una gran escasez de títulos de última generación funcionando. Mostraron videos, mostraron demos, pero no mostraban el juego y a la gente no la dejaban jugar. Yo no entiendo una cosa que está pasando últimamente, pero los juegos están retrasando mucho las fechas de salida. ¿Han visto eso últimamente? Titan Quest han cambiado la fecha 4 veces. Las he contado primero en enero, después en marzo, ya estamos acá. Stalker es un juego que promete ser un juego en disparos en primera persona, tipo Half-Life 2, pero que dice que es de lo que llaman un free roaming, o un sandbox, en el cual uno puede hacer lo que quiera, entrar a donde quiera, tomar las misiones que vaya queriendo, con un nivel mayor de interactividad que el juego de disparos promedio, y lo vienen desarrollando desde hace ya casi 4 años y siempre prometían. Estábamos esperando que saliera para principios del año 2006 y desapareció del mapa, no se ha vuelto a decir nada, pero todavía dicen que están en desarrollo. ¿Qué pasa? En los E3 anteriores ha habido mucho más contenido, hemos tenido más juegos, se han mostrado más cosas, incluso se esperaba lo que decía Pablo, que dado que se están lanzando nuevas consolas, precisamente que este iba a ser el año donde iban a aparecer muchos más juegos, pero no. Además, Está pasando un camión. Pero es un camión como de 500 kilos porque hace mucha bulla. Otra de las cosas del E3 de este año era que fue una noticia pues muy inesperada y fue como el cambio del concepto que tiene la gente de las consolas. La consola que venía dominando durante los últimos 10 años fue la Sony PlayStation, sea la PlayStation PS1 o el PlayStation 2. Este año se están cambiando un poco los papeles y ya Sony está empezando a ser visto como el malo del paseo. Primero porque anunció que la consola iba a valer $499 la versión sencilla y $599 la versión avanzada. Imagínese. Todos los gallos, sí. ¿Y quién le va a meter $600 a una consola cuando la consola promedio está alrededor de $300? Súmele. Ese es el tope. O sea, todos los años anteriores, cuando salió el PlayStation nuevecito, cuando salió el PlayStation 2 nuevecito, valía alrededor de $300. No, Mauro, y el Nintendo va a estar mucho más barato que eso, $50 más barato. Y el Xbox, y el precio de lanzamiento del Xbox fue también de 300 algo y ha bajado. Pero no es $50, es como, a ver, el Nintendo va a valer $250. Eso, va a valer $250, entonces va a ser $50. ¿$150? Más, $200. Eso. Va a ser $50 más barato que cualquier otra consola que haya estado en el mercado. Además, con algunas excepciones, los juegos de las nuevas consolas no se vieron tan impresionantes. O sea, sí hay una mejora en gráficos, sí hay una mejora en el juego en algunas veces, pero no fue tan notorio como el salto que hubo, por ejemplo, de los 16 bits al PlayStation o del PlayStation al PlayStation 2 y al Xbox. ¿Qué fue lo que pasó? Es que yo creo que están mostrando también como mucha más cinematografía en los videos. Ustedes han visto como en los juegos, ya se están enfocando mucho más en eso, yo creo, que en el gameplay. Yo no sé, pienso yo. Lo que pasa es que aparte de las ideas nuevas, que es lo que no se vio en este 3, aparte de lo que ofrecía algunas cosas de Nintendo, es que se están concentrando en las nuevas consolas de cosas como poner más personajes en la pantalla, efectos como las partículas de humo, las explosiones, exacto, el fuego, cosas que no se podían hacer en la anterior generación. Pero de ahí a notar pues un salto muy impresionante en los gráficos, eso fue algo que no se vio. Sí, porque es que, y lo que hemos notado es, en general en todos los juegos, porque si vamos a ver lo que está haciendo Nintendo con el Nintendo 10, el que tiene la pantalla táctil, no se están concentrando los juegos tanto en tener un mayor conteo de polígonos para lograr el realismo, sino en utilizar otros recursos, utilizar un juego más inmersivo, utilizar luces, utilizar sombras. Si vamos a ver juegos recientes, por ejemplo Doom 3, Quake 4, The Call of Duty, Dark Corners of the Earth, son juegos recientes que comparados con otros juegos recientes tienen gráficos un poco menos bonitos, son gráficos más cuadrados, los personajes se ven más cúbicos, pero tienen efectos de luz y de sombra que le añaden un mayor realismo que otros juegos, a pesar, exacto, de que tienen menos polígonos. Entonces tienen el manejo de luces de sombra, lo que llaman pixel shaders, efectos de postprocesamiento, la iluminación en HDR. Yo soy un junkie de las tarjetas de video, o sea, todo este tipo de terminología, pero la idea es que los juegos actuales trabajan mucho con la luz más que con la combinación de polígonos y de texturas que se hacía en el pasado para lograr más realismo. Es una tecnología que los desarrolladores apenas están aprendiendo a manejar para las consolas nuevas, y el problema es que como son consolas que todavía no están en el mercado y no se ha revelado 100% qué es lo que van a tener, cuáles van a ser sus capacidades, ellos están con las manos atadas y no pueden trabajar y no pueden sacarle todo el potencial que tienen esas consolas. Yo creo que sí, los juegos están siendo como más ambientados, ¿no han visto? Como lo que decías vos de Call of Duty, es mucho más el ambiente que las gráficas, o Doom, o Quake, y a mí me gusta más eso. Y se logra un mejor juego a la larga, exacto, en eso. Incluso uno de los juegos que más se vio el poder como de la ambientación, de una buena distribución de la luz y de la sombra por encima de los gráficos, fue un juego que no mencionamos ahora y fue uno de los más famosos del E3, que fue Zelda Twilight Princess para Nintendo Wii. Y no, perdón, para Nintendo Wii no, es para GameCube. O sea, fue uno de los juegos más impresionantes gráficamente de L3 y es un juego para una de las consolas que en este momento está en el mercado. O sea, ¿dónde está el salto generacional en cuanto a gráficos? Pues que estábamos esperando. La cuestión es que esa guerra de yo lanzo primero, pero entonces no quiero mostrar qué es lo que tengo porque el otro me lo copia, está afectando negativamente a los desarrolladores y en última también a los consumidores. Microsoft, que ya lanzó, posiblemente la consola de Microsoft cuando salgan las otras dos, el Xbox 360, sea la más débil de las tres. Pero en este momento está dominando. ¿Por qué? Porque ofrece un montón de cosas que no tienen directamente que ver con el realismo del juego. Ofrecen el Xbox Live, que es un sistema para jugar en línea. Que eso es lo que más está pegando en estos momentos, sobre todo la interacción con otros, aparte de estar en la casa al lado jugando control, sino en toda parte del mundo. Es muy bacano eso, me parece muy bien eso. Y el sistema de Xbox Live es gratuito para todo el que tenga el sistema Xbox, y hay dos sistemas, uno gratuito y uno de pago, pero todo el que tenga un Xbox 360 puede conectarse en Xbox Live y competir con otras personas en todo el resto del mundo. Sí, es una cosa curiosa la que pasó con Microsoft y con Xbox, que cuando ellos lanzaron su primera consola, el Xbox, fueron mal vistos, fueron odiados, fueron vistos como el niño rico que también quería pues entrar como en el mercado de las consolas a cualquier costo. Ahora esos papeles se están volteando, el Xbox ya se está viendo, ya está siendo bien visto pues por los ojos como de la prensa especializada, como alguien que realmente pues quiere estar en la industria, cosa que no está pasando con Sony. Sony en este momento se está viendo es como el arrogante, como el que dice, ustedes nos aman, ustedes han comprado todas las consolas que hemos tenido y por eso tienen que comprar el PlayStation 3 al precio que se los pongamos. Correcto, una cosa es que Sony le está apostando todo al poder gráfico, lo que hablábamos ahora, poder mostrar más polígonos. Ellos mismos dicen en el demo de Metal Gear Solid 4 que el bigote de Snake tiene más polígonos que cualquier otro personaje de los juegos de Metal Gear anteriores. Pero es que, o sea, a pesar de que las demos se ven mejor que en el Wii, que en el 360, ¿quién va a pagar $600 por la consola? Y ojo, lo que quiere hacer Sony realmente, que es lo que se está diciendo por ahí bajo cuerda, es que Sony quiere meter un sistema Blu-ray en las casas. Quiere forzarnos a comprar el sistema Blu-ray, que es el que en teoría va a reemplazar al DVD. Sony ha hecho un par de metidas de pata en cuestiones de mercadeo últimamente, porque hace poco ellos tuvieron el problema con el DRM, que fue un sistema de protección de copias para... El DRM traduce Digital Rights Management. Y era que los discos de música, los CDs de música que producidos por Sony y por BMG, venían con un sistema de protección que solamente te los dejaba reproducir en el computador con un player que venía en el CD. Y si vos le ibas a sacar una copia, él solamente te autorizaba a sacar 3 copias de backup y ponía mucho problema para reproducir en otros aparatos. Por ejemplo, en un reproductor del carro, si no era Sony o Philips, tenía problemas y no reproducía. Y aparte de eso, el sistema de DRM instalaba un programa que se puede considerar un spyware, un virus. Sí, sí, sí. Porque comenzaba a mandar datos y hacer un seguimiento de lo que uno hacía. Un chequeo de lo que tenías en el computador. Entonces... Y el problema era que al quitar el DRM había riesgo de tirarse a la instalación de Windows, que ya no te funcionaba. En el mejor de los casos te dejaba de funcionar el CD. Y a veces había que reinstalar Windows desde cero. Entonces, con este sistema, que además se rumoró que fue un intento y que se iba a implementar en el PlayStation 3, comenzaron a haber críticas por todos lados. ¿Por qué? Porque primero que todo te estaban instalando un software que vos no habías autorizado, que se puede considerar pues una violación al derecho a la privacidad, y aparte de eso, daba muchos interrogantes, por decir algo. Si ese software se instalaba en el PlayStation 3 y después a uno se le dañaba la consola y uno la cambiaba por otro PlayStation 3, el juego ya no le iba a funcionar en el otro porque detectaba que ya se había instalado en uno. Entonces, con Sony, que Sony está quedando como el malo acá. Pasó de ser lo que decía Pablo, pasó de ser la compañía pequeña que en el mundo de los videojuegos, que entró como el nuevo y tomó poder y todo el mundo la quería, a ser el... Que tumbó a Nintendo, pues, que era una tarea que se veía imposible, con la que no pudo ni el Neo Geo, ni el Sega, ni el TurboGrafx, ni otros tantos que intentaron, pues, entrar en esa pelea. Pero ahora, en el paso del PlayStation 2 al PlayStation 3, están quedando como los gigantes corporativos y avaros ricos. Exacto. Que no quieren sino dinero y no les interesa el usuario. O sea, es el malo de las películas de los 80. Sí, la empresa. Entonces, vamos a ver qué pasó con eso. Una de las cosas que sí me gustó, y lo que íbamos a hablar ahora con los temas que proponíamos al principio, es Spore, el juego de Will Wright, del creador de los Sims, que está, lo mismo que la Nintendo con el sistema Wii, está tratando de proponer algo nuevo, de cambiar la manera... No tanto de cómo se juega, sino de cómo se producen los juegos. ¿Por qué? Él habló en el DICE Summit, que es una conferencia de la Academia de Artes y Ciencias Interactivas, y en el Games Developer Conference del 2005, de cuáles eran los costos de producir un videojuego actualmente. Ustedes saben que en este momento un juego promedio requiere un grupo de 80, 90 personas, y eso es un juego normal. Ahora que si es un juego de una supercorporación como Square o como la Nintendo, pues podemos hablar de cientos de personas trabajando en un solo juego. Mientras que en la época del 16 bits o incluso las primeras épocas de PlayStation personas. Eran 3 o 4 personas trabajando y producían juegos buenos. Aparte de eso, requiere gente trabajando en codificación, en arte para texturas. Screenplay, sobre todo para adaptar la historia al juego como tal. Escritores, compositores de música, artistas que ya lo mencionamos, modeladores tridimensionales. Voces. O sea, un juego actualmente requiere una millonada impresionante que podemos comparar con la forma como han escalado las películas. Que antes una película se producía con $3,000 y ahora las películas requieren millones y millones de dólares para producirse. Millones, algo así, son cifras muy grandes. Una cosa absurda. Y todo esto tiene que llegar a un punto en el cual ya no dé. O sea, el costo de un juego no va a poderse recuperar de ninguna manera. Y está teniendo el problema de que cada vez hay más miedo de experimentar y de sacar juegos nuevos. Nos estamos llenando de clones. Todos son secuelas. El único juego nuevo prácticamente importante que se presentó en E3 que fuera completamente nuevo fue Spore. Correcto. Todos son o secuelas de un juego anterior, o copias o derivaciones de un juego anterior, o son clones. O sea, en el mundo de los juegos en línea nos estamos llenando de clones de World of Warcraft, nos estamos llenando de clones de juegos de disparo en primera persona como Half-Life. Clones de Gran Turismo, clones de todo tipo. La única compañía que se está tomando el trabajo de experimentar, por lo menos en el modo del control, es el Nintendo, pues, que a propósito es la consola que menos poder gráfico tiene. De las tres es la consola que menos poder gráfico tiene. Es un poquito superior al GameCube. Pero es la que más está gustando. Pero es curiosamente la que... El poder creativo de la Nintendo es de lo mejor. Yo tenía el DS y los juegos de DS son muy buenos, pero son muy caros, pues... Para uno, pues, un juego 130 mil pesos es bastante caro. Eso es el equivalente a decir $60. Exacto. Pero de todas formas la creatividad de Nintendo es excelente. Hay un juego que se llama Electroplankton, que es para DS, que es componiendo como con unas... pescaditos, y es muy bueno. En el DS yo he visto juegos, por ejemplo, en el cual uno hace cirugías con la pantalla táctil, el lapicito. Trauma Center. Uno abre el cuerpo del paciente, cose lo que haya que coser. Hay uno de un inyecta, abogado. Todo. Hay uno de un abogado. Que uno tiene que alegar en inglés para poder ganar puntos en el micrófono del DS. ¿Cómo se llama? Phoenix Wright Journey, algo así, yo no sé. O, por ejemplo, Field the Magic, que es un juego que es una colección de minijueguitos que, en los cuales uno tiene que soplarle al DS para sacarle la arena del cuerpo a la novia en la playa, tiene que defenderla de un ataque de escorpiones dándoles clic con el lapicito. O sea, es formas nuevas de jugar y son consolas que no tienen el mayor poder, pero están pegando precisamente porque están innovando. La cuestión con Sport es que el Will Wright está experimentando con un sistema nuevo. Lo que él denomina, ¿cómo tengo el término acá? Diseño y procesamiento procedural, en el cual se va a dejar de programar fijamente lo que se va a ver en pantalla. Ya no va a haber un animador, por ejemplo, diseñando este personaje se va a mover así, sino que va a haber un sistema de inteligencia artificial que calcule la mejor forma en la cual el juego vaya a interactuar y vaya a funcionar. Fractales. Utilizando fractales, utilizando fórmulas matemáticas. La inspiración de él, y él lo dijo en la Games Developer Conference, fue un grupo europeo llamado The Demo Scene. Un grupo de, casi todos eran alemanes, que lograron hacer un juego tridimensional con música, sonidos, niveles, animación. Estamos hablando tridimensional con texturas, efectos de luz, en 64K. O sea, en un disquete de 1.4 megas, ese juego cabe más de 20 veces. Es una cosa diminuta. O sea, un documento de Word promedio queda más grande. ¿Cómo lo hicieron? Para generar las texturas, para generar las luces, para generar los niveles, no era una persona diseñándolos y poniendo los objetos, como se hace en los juegos actuales, ni pintando las texturas como se hace en los juegos actuales, sino que se basaba en una serie de fórmulas matemáticas para generar automáticamente ese contenido en el momento en que la persona ejecuta el juego. Él, en el juego de Spore, que es un juego de una, ya lo habíamos mencionado, es una simulación en la cual uno arranca desde ser un microorganismo hasta crear una cultura, evolucionar hasta crear una cultura. Y galaxia, ¿cierto? Y conquistar otros planetas y conquistar toda la galaxia. Uno crea el personaje basado primero que todo en la forma como evoluciona, si es carnívoro, si es herbívoro, etcétera, etcétera. Pero también uno lo va creando en un sistema que parece modelando plastilina. Uno sencillamente estira un apéndice y eso se convierte en un brazo o en una mano. Y él, la cuestión es que el juego, como tiene esa libertad, no hay unas animaciones predefinidas. O sea, no dicen en ningún momento cómo va a atacar el personaje, cómo va a hablar con otros, cómo va a coger los objetos, sino que si usted crea un personaje con 10 patas, 2 colas y un brazo, él va a calcular automáticamente cómo se va a mover, cómo va a correr, cómo va a atacar y a pelear con los otros. Ese personaje que describiste fue justamente el que creó Robin Williams cuando lo invitaron a que hiciera la presentación de Spore en el E3. Creó una cucaracha con 6 patas, 4 pares de ojos, 2 bocas y 2 colas. Y el sistema automáticamente definió cómo se movía, le puso la textura de la piel, todo. Entonces, y si vamos a ver, cada vez es mayor la tendencia a que los juegos sean personalizados. O sea, lo vemos en los mods que hay para los juegos actuales. El hecho de que uno pueda, su personaje se vea como uno quiere que se vea, uno puede incluirle cosas y puede incluirle material que no estaba en el juego original. La gente está queriendo cada vez más eso, y si se va a seguir con el sistema actual de cómo se desarrollan los juegos, eso no va a haber forma, pues, de pagar ese tipo de desarrollo ni todo el contenido que se tiene que incluir. Entonces, lo que decía Will Wright precisamente es eso: tenemos que mirar, o sea, los desarrolladores y el público en general tiene que buscar una manera distinta de jugar. Lo que está haciendo la Nintendo, por ejemplo, en este momento, está tratando de cambiar la manera como interactúa la persona con el juego, y ellos lo dijeron en la conferencia: ¿usted conoce una persona que no haya visto televisión o no se haya leído un libro? No, pero conoce una persona que no haya jugado un videojuego, sí hay muchas, porque es que en realidad se requiere un nivel alto de aprendizaje para poder aprender a manejar un control con una cruz, 2 palancas y 10 botones. Para ser bueno en eso, mientras que si una persona puede jugar un videojuego de golf igual a como juega golf en la vida real, es mucho mejor, claro. Y va a tener un público mayor, que es lo que ellos están buscando. La carrera de realismo en cuanto a poder gráfico se está saturando. Yo prefiero, por ejemplo, una experiencia mucho más inmersiva. León, ¿ya jugaste Indigo Prophecy? Sí, es muy difícil. Es difícil, pero es un juego en el cual uno interactúa con los objetos de una manera más natural, por decir algo. Con el mouse, sí. Con el mouse. ¿Qué trata el juego? El juego es un juego de misterio. Sí, no, es uno empieza que es un asesino y uno no sabe por qué asesinó un tipo y y la trama se va desarrollando. Entonces uno juega desde la perspectiva de dos policías, Uno juega con tres eso, personajes. dos policías y el asesino, y se va así toda la trama, y uno tiene que tomar decisiones que afectan al juego como tal. Es muy bueno. Es un juego de aventura del tipo que no veíamos desde la época de los juegos de Maniac Mansion, Monkey Monkey Island. Island. Pero es un juego que tiene una trama más abierta y que da un se ve mucho como la serie 24, en el cual muchas veces uno está viendo en la pantalla dividida en dos lo que está haciendo uno con su personaje mientras el policía viene por el corredor al sitio donde está uno. Entonces, maneja primero una inmersión y una forma de contar la historia distinta. Y segundo, la forma como uno interactúa con los objetos, por decir algo, si uno va a abrir una puerta, uno tiene que darle clic al mouse y arrastrarlo en la dirección en la que va a abrir la puerta, y si uno la arrastra despacio, la puerta se abre despacio, mientras que si uno le da de una sola vez, él abre la puerta de un tirón. Por decir algo, en el caso de que uno tiene que limpiar la sangre en la escena del crimen, uno hace clic y comienza a hacer círculos con el mouse, y si lo hace bien, limpia la sangre rápido, y si no lo hace bien, cuando entra el policía lo encuentra uno con el trapero en la mano. Entonces es una manera distinta y más lógica que aprenderse un montón de comandos como muchos otros juegos en los cuales uno tiene 10 o 10 o 20 teclas que todas hacen una cosa Y para distinta. limpiar, ve para abrir, sí es. Además que entonces ese tipo de juegos inmersivos es lo que está tratando de buscar ahora. Si vamos a hablar de PC, yo por ejemplo que no soy muy amante de las consolas, hace rato pues dije que no quería volver a comprar consolas. Para uno mantenerse al día con el poder gráfico que requieren los juegos, tiene que gastar entre 300 y $500 cada vez que sale una mejor tarjeta de video o un procesador mejor de 64 bits, etc. Y no siempre se puede. Yo, por ejemplo, conozco las ventajas de que el puerto sea PCI Express o de que la tarjeta soporte Pixel Shader 3 en vez de Pixel Shader 2, pero el usuario promedio no sabe de eso, no le interesa eso, o la verdad ni siquiera tiene idea de que a un computador hay que comprarle una tarjeta de video si uno quiere jugar. Entonces, si los juegos no comienzan a manejarse distinto, a verse de una manera diferente, se van a cerrar cada vez más el mercado. Yo creo que la verdadera cosa o el objeto de las nuevas generaciones de consolas no es tanto el realismo de la imagen, sino el realismo, como vos decías, para jugar. O sea, El es mucho juego. mejor coger un control y simular que uno está con una espada o con una pistola, que B para disparar, C para recargar, para pues mil cosas. Es Sí, mucho. es lo que estamos haciendo desde hace 20 años de videojuegos, un control con botones que no tienen nada que ver con lo que el personaje está haciendo en la pantalla. Por eso quizás, a pesar se han hecho experimentos con controles exóticos, recientemente la gente está recibiendo mejor las innovaciones. Con Quiero hablar de maracas. las maracas de un juego que se llamaba Samba de Amigo, que era Con un las... simio que bailaba pues al ritmo de las canciones, el tapete de baile de Dance Dance Revolution, donde la gente se Las para pues encima, congas. Las las congas de congas Donkey de Kong Donkey Konga, Konga. la guitarra de Guitar Hero. La gente, a pesar, en los 80 hubo mucho intento de incluir controles nuevos, el Power Glove de la Nintendo, La bazooka. la bazooka del Super Nintendo, y no tuvieron tanto éxito. La gente todavía estaba muy pegada de cómo queríamos jugar, con un control, una crucecita y tres botones. Pero actualmente la gente ya está buscando una cosa distinta y están teniendo éxitos esas iniciativas nuevas. Yo por eso creo que la Nintendo va a tener éxito en este sentido. Y si no comienzan a desarrollarse los juegos de una manera distinta, si los costos del juego sigue siendo tan alto, primero que todo para el jugador, se van a cerrar. Cada vez va a haber menos jugadores dispuestos a pagar $600 por una consola. Y sobre todo por los juegos también, porque los juegos están saliendo muy caros. Y los poquitos juegos que están saliendo, si un juego sale y no tiene éxito, es una pérdida millonaria. Y cada vez estamos viendo menos juegos innovadores tipo Katamari Damacy, tipo Loco Loco, que es un juego que viene para el Nintendo 10. Viene uno que se llama Okami también para PlayStation 2, que también se ve que es muy innovador, que es como con un perro que es en un mundo en blanco y negro y la misión del perro es pintar el mundo de colores. Entonces, esos juegos raros, esos juegos innovadores, por ejemplo, los juegos como Space Channel 5 del Dreamcast, Rob the Rabbit también de ese. DDS, que es la continuación. Parappa the Rapper, que fue uno de los que empezó también con el cuento de los juegos de ritmo. Ese tipo de juegos, con el costo de los juegos actuales, cada vez se va a ver menos. ¿Por qué? Porque la gente no se va a arriesgar a hacer un juego que vale 80 millones de dólares producir con un sistema que quién sabe si a la gente le guste porque es demasiado extraño, demasiado innovador. Mientras que hace algunos años era posible hacer eso. Bueno, eso en Occidente, porque en Japón es lógico que todos sus juegos gustan. Ah, no, o sea, si vamos al mercado importado en Japón y Europa hay una cantidad de cosas y eso es una de las cosas que lo vuelven a uno raro en el mundo de los videojuegos. O sea, ya lo comienzan a uno mirar raro porque a uno no le gusta el juego de disparos promedio, pero le gusta un juego en el cual uno tiene que arrastrar una bola recogiendo basura para crear estrellas. Yo prefiero arrastrar una bola con basura personalmente que jugar un juego de fútbol o de carros de carreras, personalmente. Sí, yo prefiero jugar eso y jugar el fútbol afuera, porque es que el fútbol afuera es mejor. El básquetbol afuera es mejor, a mí no me gusta el fútbol. Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver qué pasa con eso. Yo la verdad estoy esperando Spore, dicen que se lanza para finales de este año. O es principios que, del otro es año. Es que es lo que yo estaba diciendo ahorita, Mauro, que es que ¿por qué cambian tanto eso? Juegan con el público también. Por ejemplo, ya está de moda sobre todo los pre-release, que uno lo compra sin antes haber visto el demo, las cosas así, entonces eso también es un riesgo. Precisamente por eso, por los costos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, lo que pasó con Half-Life 2. Juego muy bueno, a mí me gustó mucho Half-Life 2, pero Half-Life 2 estaba planeado para lanzarse en la mitad del 2004, creo que era. 2004. Del 2004, por cuestiones de costos, por cuestiones de las voces, de que no estaban grabadas, de que todavía no tenían los actores, lo dejaron para finales del 2004. En ese entonces se filtró un código, entonces dijeron que para cambiar el sistema de protección, entonces tenían que dejarlo para mitad del 2005. Vino a salir casi a finales del 2005. El juego siempre se retrasa. Mire, por ejemplo, el de Zelda. Pasa. El año pasado vimos tráiler de Zelda. Y este año, un año después, todavía no lo han sacado. No, en el mundo de los videojuegos siempre estamos acostumbrados al retraso. Y pero lo que pasa ya con exageraciones tipo Daikatana. Odium Nukem Forever, que está tomando Forever para salir, porque lleva 7 años y nada que sale. O sea, estamos acostumbrados a eso, sí. O sea, un retraso de 1 o 2 meses porque todavía... Pero no de un año o dos. Sí, o sea, digo, un retraso de un mes porque, listo, faltó, se detectó un error y hay que corregirlo. Entonces hay que recodificar, hacer algunas cosas. Pero es que un retraso de un año o dos es un problema financiero y es una cosa que el juego no está funcionando. Bueno, pero como consumidores, a nosotros nos conviene más que se retrase un año o dos, que sea que le estén organizando las cosas... Y no que sea que pase, por ejemplo, lo que ocurrió con Halo 2, que ya los presionaron, les dijeron, bueno, ese juego tiene que salir en 2 meses, terminen lo que hay que hacer. Y el juego, sin ser un juego malo, no era pues superjuego que todo el mundo esperaba. No cumple las expectativas que todo el mundo tenía de ese juego. Pero también tenemos el caso de juegos que se han desarrollado durante mucho tiempo y que se les han invertido una millonada y salen y son juegos malos. Daikatana. Daikatana es para los que no saben, Daikatana es el prototipo de juego malo en el mundo de los jugadores. O sea, usted menciona Daikatana cuando quiere pegarle un insulto peor que insultarle la mamá a la persona con la que usted está hablando. Porque es que es malo. O sea, no sirvió para nada después de que fue un juego que se desarrolló durante mucho tiempo y el cual desarrolló John Romero, que era considerado el rockstar de los videojuegos en ese entonces porque fue el responsable de Doom. Entonces todo el mundo estaba esperando que iba a ser la cosa más impresionante. Una bomba. Y no sirvió para nada. Entonces, vamos a ver eso. O sea, yo, como les decía ahora, yo estoy esperando Spore. Tengo muchas expectativas de Spore. Del año entrante vamos a ver personas jugando Spore y jugando Oblivion o jugando los dos. Yo espero tres. Yo espero a Diablo 3. Yo espero a Hellgate London y a Spore. De Diablo 3 no se habló nada. No, eso me tiene a mí muy contrariado. Yo en este momento estoy jugando Oblivion, que es un juego que sí tiene su buen presupuesto, pero es un juego que cumple, porque tiene de todo. Vamos a ver qué pasa con Spore, porque de verdad yo quiero ese juego, y se ve que es de los que me va a poner a jugar 8 horas diarias. Que se ve interesante, es la cosa. Porque interesante. Lo que decía ahora, o sea, los juegos están tratando de que la persona no tenga que adaptarse al juego y aprender a jugar, sino que el juego se adapte a los gustos de la persona. Y eso es lo que queremos ver ahora, porque eso es lo que estamos viendo en todos los demás sistemas. No, y es interesante ver unas propuestas de jugar, pues ya uno tiene un límite pues de juegos de disparos en primera persona, ya, hay un límite sí, de no juegos de pelea, más de eso. Hay un límite de juegos de aventura, lo que uno ya busca es experiencias nuevas. Sí, yo no quiero un juego que se ve más bonito, pero cuando lo juegue llevo 5 minutos y ya me cansé porque es lo mismo que jugué el año pasado que se veía más feo. Sí. Entonces no queremos nada de eso. Word. Bueno, hablamos de juegos casi todo el programa, hablamos un poco en serio de qué es lo que esperábamos, pero de juegos al fin y al cabo, así que nos vamos a despedir con un tema de juegos. Este tema se llama Space Game, de MC Lars, MC Lars. Es un tema que va mucho con el espíritu del programa. Y recuerden enviarnos todo el spam que quieran a noerestu.soyyo@yahoo.com o compartan su opinión en los foros del Spanish Podcasting Network en www.spnhome.com. Así amores. Herencias en Alemania son bien recibidas en el correo. Got free, jump back off because there's no stopping me. Postmodern player, sample-tastic, flows ekphrastic, I get drastic. Hey, watch the plastic, yo, I name check, and leave you drown in space, ooh, black. Player of the future, watch me go. Sith girls scream when they hear my flow. These alien chicks reproduce with spores, so I go where no MC has gone before. Hey, Fry, look, we can still be friends. I won't ask Leela out again. Sci-fi, I try, I fly solo. Shoot your land speeder up just like Volo. What's with Lars and what's with his name? Never mind that ish, cause I got space game. Darth Maul can't stop me, I'm on fire tonight. Boba Fett can't stop me, I'm on fire tonight. Vader can't stop me, I'm on fire tonight. Space player blowing up like dynamite. Dr. Smith can't stop me, I'm on fire tonight. Q can't stop me, I'm on fire tonight. Even hell can't stop me, I'm on fire tonight. Because I've got space game and it feels alright. 2112, all the players play on. Everyone bumps Rush in that Tom Sawyer song. I took the red pill and high-fived Neo. Hey, what should I sample? If it sells, big deal. Yo, Morpheus, look, you're a real cyberpunk. But your friend Trinity has junk in the trunk. And I'm from Mars and she's from Venus. She has ovaries and I have a lightsaber. Cause I get more play than Captain Kirk. He found out I went berserk like a jealous jerk. But no puny Vulcan death grip can paralyze me. I said, beam me up, Scotty, and then I got free. Princess Leia said that my flows are tight. So I said, I suppose she can spend the night. A long time ago in a galaxy far away, MC Lars got the space age play. T-1000 can't stop me, I'm on fire tonight. Magneto can't stop me, I'm on fire tonight. Even Zod can't stop me, I'm on fire tonight. It's tight, don't even try to buy the science style. Mr. Spock can't stop me, I'm on fire tonight. The Wrath of Khan can't stop me, I'm on fire tonight. The Borg can't stop me, I'm on fire tonight. Because I've got space game and it feels alright. Yo, DJ Hal, bring that beat back. I'm sorry, Lars. I'm afraid I can't do that. So what can you do? I can play this awesome guitar solo.